Este es mi tiempo, chavos. ¿Ver a qué horas? Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa. A ver, jóvenes, aquí va a empezar el blues. Vayan juntándose los varos. Cuidamos que nadie se los raye, joven. No tenga confianza. La sonora callejera. Lo más luminoso de Calacuaya City Town. Si antes decía, oye, todo está bien, y con los gringos nos hicieron tener un pacto de libre comercio. Nunca imaginamos pagar tan alto precio. Bush firmó con Salinas y ahí empezó el hambre asesina. Aquí está su mero mero requinto para contar lo que cuesta cooperar. Ahora te digo que todo está igual. El comunismo ya no supo alcanzar. La era del consumismo es la moda más actual. Consumismo camisa, consumismo pantalón, consumismo novia. Lo mismo gana un taxista que un doctor profesionista. Dentista o zapatista. Señorita, señorita, coopérese, coopérese. Para no robar, ¿qué pasó? Mejor trabaje para que no pida, baboso. De la modernidad, nuevos conceptos, realidad virtual. Creímos el primer mundo, nos enchufaron y aprendimos de un segundo. Pues nomás parece y se desenchufa, mi caricia. Que la imagen tercermundista es premio nacional a economistas. Y hablando de economía, coopérese, coopérese. Salían las calles a buscar un lugar. Y en el newspaper brilla la suciedad. Buscamos un nuevo empleo, ambulante o traga fuego. O peniche de la banda de luceros. Limpiador de parabrisas o cantante en telerrisa. Jovenazo, jovenazo, coopérele, coopérele. No se haga guaje, no se haga guaje. Gracias, gracias, gracias, amigos de Canal 2. Una limosnita, por el amor de Dios. Heyman, quisiera ahora ser como tú. Irme pa'l norte y cantar este blues, pero con la mira racista, no creerían que soy turista. ¿A poco hablas inglés, güey? Mejor me inscribo a la olimpiada y compito como espalda mojada. Barbas tienes en la entrada, camarada. Mi tiempo exige un futuro mejor. Pasan los días y estamos mucho peor. La crisis no tiene salida. Compérese, compérese, la muerte nos tiene en la mira. Tú síguele cantando que para morir nací. ¿Dónde quedó la comida y el bienestar para la familia? Pues a la otra mejor votas por mí. Rastros muy claros de la devaluación. Producto innato de esta corrupción. Políticos que se ofrecen a cuidar sus intereses. De poquito se llena el botecito. Si el pueblo no dice nada, nos va a llevar la... Adiós, mi reina. Que sea...